Ah, bueno. Tenemos una comunicación. Por suerte los oyentes van a dejar de escucharnos a nosotros y van a escuchar la siguiente entrevista. No la que vinimos prometiendo, pero una que muy especial. Estamos comunicados con Víctor Santamaría, secretario general del SUTER, del Sindicato de Porteros, para decirlo groseramente. Hola, Víctor, ¿me escuchás? Sí, lo escucho perfectamente bien. ¿Cómo le va a usted? ¿Todo buen bien? Día, se puede decir buen día. En un día fenomenalmente horrible. Víctor, además, o el SUTER, es uno de los padrinos del espacio Caras y Caretas, de la revista, del Centro Cultural, ¿es así? Sí, es así exactamente. A través de la Fundación Octubre nosotros venimos trabajando en un centro cultural que se llama Caras y Caretas y una revista que lleva el mismo nombre. Bueno, hace más de 4 años que estamos en esta iniciativa y la verdad es que estamos muy contentos porque tiene una fuerte aceptación de la gente en general, ¿no? Víctor, para lo que queríamos consultarte era seguir con esta ronda de evaluación de lo que ocurrió el 28 de junio. Vos tenés como mayor participación en lo que tiene que ver con el armado del peronismo porteño, y preguntarte cuál es la evaluación que haces sobre el resultado de las elecciones en Ciudad de Buenos Aires, donde el peronismo porteño sacó, bueno, un porcentaje de votos que a priori podríamos evaluar como escaso. Como negativo, sí. A ver, en primer lugar, no fue un armado del peronismo porteño, y esto no es porque nosotros no hemos participado, sino que también hemos participado y asumimos parte de la responsabilidad, ¿no? Acá hubo un jefe de campaña que se llamó Daniel Filmus, que fue el encargado justamente de llevar adelante la estrategia electoral, cosa que nosotros no compartimos, pero entendemos también que en un momento político hay por lo menos existen 3 etapas, digamos. La primera etapa, que es la discusión, de donde uno plantea sus ideas. Nosotros ahí planteamos que la mejor que le podía pasar al frente para la victoria de tener un primer candidato a diputado nacional que venga de la fila de justicialismo. En segundo lugar, queríamos que ese mejor candidato que teníamos en la Ciudad de Buenos Aires, o era Rafael Bielsa o era Daniel Filmus. No hemos podido convencer a algunos de ellos, otros no han querido participar y no han dejado alternativa. En la segunda etapa, que es la etapa electoral propiamente dicha, hemos participado en cuanta reunión se nos ha convocado y en cuanta actividad se nos ha pedido que participemos. Hemos estado presentes y en el hecho de fiscalización hemos tenido más de 1000 fiscales en la Ciudad de Buenos Aires tratando de dar sentido a la fiscalización en el 28 de junio. Y la tercera etapa es una etapa de evaluación, donde uno puede justamente poder expresarse, como estamos haciendo hoy, en qué fue lo positivo, qué fue lo negativo y qué habría que mejorar para futuro. Y uno, la verdad, que analiza que si hubiésemos tenido un candidato peronista en la Ciudad de Buenos Aires que le hubiese servido para hacer una mejor elección que la que se hizo, porque la verdad que la que se hizo fue una absoluta derrota, y el que intente analizarlo desde las encuestas de otro lado me parece que va a ser buen sociólogo, pero mal político. Me parece que fue una elección que no nos fue muy bien, y que seguro que si hubiésemos tenido un candidato peronista en la Ciudad de Buenos Aires, no solamente hubiésemos influido en la elección en aquí, en la capital federal, sino también hubiésemos ayudado para hacer una mejor elección en la provincia de Buenos Aires. Te hago una consulta, Víctor. Que de alguna manera lo respondiste en la pregunta anterior, pero quiero volver sobre ese eje. El kirchnerismo planteó en la última elección la posibilidad de armar algo así como un frente de unidad que incluyera a los sectores peronistas cercanos o partícipes del kirchnerismo, pero también fuerzas exteriores al propio peronismo. La figura de Heller de alguna manera representaba eso. Con la idea de construir un gran frente, si se quiere, nacional y popular. ¿Vos creés que en realidad no debió encerrarse, no es la palabra, sino jugar con una figura más propia del peronismo local? No, a ver, yo lo que siento es que en lugar de construir un frente nacional y popular que tenga esas características, y donde siempre en el Frente Nacional y Popular, por lo menos del 46 hasta ahora, el eje fue el justicialismo como filosofía, como ideología, me parece que nos encerramos, al contrario, en un candidato muy sesgado, donde era todo lo que nosotros proponíamos de amplitud, de sumar más dirigentes, de traer más gente a la estructura de este frente, era rechazado por parte de Daniel Filmus y era rechazado por parte de Carlos Heller. Entonces, me parece que una actitud muy sesgada y sectaria, tratando de defender un coto privado en lugar de armar un frente nacional y popular. Y me parece que eso también perjudicó después la mística que se tiene y se necesita para una campaña electoral, para poder recorrer los barrios, para que la gente se sienta motivada, para que los compañeros estén realmente trabajados en una conciencia. Realmente todos los que trabajamos y todos los que tuvimos un grado de participación en la campaña lo veíamos en cada uno de los barrios que recorríamos, la falta de interés que había de nuestra propia tropa en poder trabajar y en poder involucrarse mucho más en la campaña como le hubiese gustado. Y estoy seguro que también hubiese influido mucho en lo que es la elección de la provincia de Buenos Aires, porque se hubiese hecho, como en otras oportunidades, una estrategia mucho más global, donde podíamos haber compartido escenarios comunes entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y no como proponía Daniel Filmus, que era la idea de esconderlo a Néstor Kirchner porque tenía miedo de mostrarlo porque restaba votos en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que hay que trabajar de cara a un movimiento nacional, a una cosa mucho más popular, donde realmente nosotros tenemos que tener también en cuenta que aquí en la ciudad de Buenos Aires nosotros no somos el frente de la victoria que es oficialista, sino que somos un frente de la victoria que somos opositores al gobierno de la ciudad. Y para eso podíamos haber sumado a otros compañeros que realmente por ahí no tenían una cercanía al frente para la victoria, pero seguramente sí compartíamos la misma visión con respecto al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, una visión crítica al cual tenemos que tener justamente un frente que nos permita combatir al macrismo para poder realmente tener una propuesta superadora para los ciudadanos de Buenos Aires y poder tener el gobierno en los próximos años. En eso que decías al final, ¿cuál es la evaluación que haces sobre lo que fue la actuación del peronismo porteño y del kirchnerismo en Ciudad de Buenos Aires, digamos, no como fuerza oficialista, sino como oposición en el último año y pico en la legislatura porteña? Sí, lo que faltó fue una política. Yo creo que la legislatura y el bloque Frente para la Lectura actuó muy autónomamente y no tuvo una política fuerte de lo que es ni el Partido Justicialista ni del Frente para la Victoria. Entonces me parece que hubo distintos aspectos y distintas situaciones conforme cada uno de las votaciones que se hicieron. La verdad que en muchos casos fueron muy complacientes al gobierno de la ciudad y otros fueron bastante duros con respecto a algunos temas, pero depende el tema y cada legislador conoce en detalle cada uno de ellos, digamos. Justamente lo que decías, hay como un sentido común instalado, que tal vez no sea correcto, de que en la legislatura muchas veces el propio kirchnerismo, bueno, le juega, si se quiere, por izquierda al macrismo y le es funcional al macrismo, ya sea dándole quórum o aprobándole algunas medidas. Sí, la legislatura tiene una metodología de trabajo que por ahí yo no comprendo, digamos, ¿no? De hecho, mi paso por la legislatura no fue un paso feliz. Y no comprendo y no entiendo. Pero bueno, la verdad que tampoco puedo juzgar a los legisladores porque no estoy en ese momento de ellos. Sí puedo evaluar, por supuesto, una visión más política de lo que yo pienso, de lo que hay que hacer en la Ciudad de Buenos Aires y lo que pienso que hay que hacer con respecto al gobierno de Mauricio Macri. Me parece que voy a repetir, es un gobierno que tiene muchas ineficiencias, muchas cosas que están funcionando mal, que tenemos que criticar, que tenemos que hacer desde el Frente para la Victoria y desde el Partido Justicialista equipos técnicos que analicen cada uno de los temas para poder hablar con argumentos y con propiedad en cada uno de ellos. Pero también creo que nosotros no somos por ahí esa oposición rabiosa que se opone a todo por todo mismo. Me parece que las cosas que están bien en la Ciudad de Buenos Aires hay que tratar de protegerlas, hay que tratar de cuidarlas y tratar de pensar que necesitamos tener una Ciudad de Buenos Aires para nuestros hijos y que nuestros hijos puedan justamente vivir en una ciudad con una mejor calidad de vida y que se puedan hacer muchas más cosas. Hoy estamos lejos de eso, pero me parece que voy a repetir, hay que saber diferenciar una cosa de la otra, marcando fuertemente una política opositora en las cosas que creemos que van mal desde nuestro proyecto de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando con Víctor Santamaría, secretario general del SUTER. Víctor, ¿cuáles son, a tu parecer, los principales cuestionamientos a la gestión de Macri en Ciudad de Buenos Aires? Bueno, en primer lugar, que no hay una gestión. En segundo lugar, que creo que hay una visión muy de inmobiliaria con respecto a la Ciudad de Buenos Aires. En tercer lugar, que las obras públicas que se han iniciado en la Ciudad de Buenos Aires, que uno puede ver las calles prácticamente destruidas, no tienen fin. Uno ve que la avenida Corrientes parece que es una avenida que está en permanente construcción. No se resolvió el tema de la basura, no se está cumpliendo, por ejemplo, con el tema de una ley que está vigente, que tiene que ver con el tema de basura cero, no se está cumpliendo. Me parece que no hay una verdadera integración y un plan que tenga que ver con el tránsito. Me parece que la Ciudad de Buenos Aires tendría que ver con más integración con respecto a los municipios de la provincia de Buenos Aires y no lo está haciendo. Yo creo que hay un gran desprecio por lo social, por la salud y por la educación. Entonces me parece que en cada una de esas cosas tenemos que marcar nosotros también cuáles son nuestros proyectos. No solamente marcar cuáles son los errores de los demás, sino cuáles son los proyectos del Frente para la Victoria o del Partido Justicialista en este caso. Uno de los planteos de estas últimas semanas tiene que ver con la posibilidad de una reforma política, y uno de los planteos que hay ahí es la posibilidad de reconstruir los partidos políticos y que cada partido político designe autoridades por medio de internas abiertas, estos temas que están más o menos en agenda hoy. En primer lugar, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, me parece positivo. Yo creo que hay tres o cuatro cosas que la democracia y los políticos, en este caso nosotros, tenemos pendiente con la ciudadanía, digamos, ¿no? Si uno ve, en primer lugar, es una reforma política de los partidos políticos. Yo creo que a partir del año 94, que se sancionó la Constitución Nacional, donde se integra los partidos políticos en el texto constitucional, no hubo una verdadera ley de partidos políticos que le permita una mejor participación y darle a los partidos políticos un dinamismo que han perdido, especialmente a partir de la década del 90. En segundo lugar, creo que otro de los déficits es la falta de discusión de un proyecto nacional. Yo creo que en estos 25 años, casi 26, no hemos tenido la posibilidad de discutir, especialmente los peronistas, de ofrecerle y discutir con la ciudadanía y con el pueblo en general un proyecto nacional y popular que nos permita saber qué Argentina queremos para los próximos años. Creo que son dos tareas pendientes. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con fortalecer los partidos políticos, yo estoy de acuerdo, y creo que la mejor forma de poder discutir dentro de los partidos políticos es crear ámbitos de discusión, pero también la mejor forma de resolver esas discusiones es a través del voto de la gente. Y con respecto más específico al PJ, al Partido Justicialista de Capital Federal, ¿ves que en el corto plazo puede haber internas en el partido o no? A ver, yo espero que sí, creo que el Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires le cabe la misma regla que a los partidos en general y le cabe la misma regla que al Partido Justicialista Nacional. Yo creo que nosotros tenemos y tuvimos durante muchos años, por lo menos esos 4 o 5 años, un Partido Justicialista que ha surgido después de casi tener, cuando nos llevaron a tener casi un 2% de votos en la época del menemismo. Hemos tomado las riendas del Partido Justicialista, hemos tenido muy buenos candidatos como Rafael Bielsa, como el propio Daniel Filmus, a pesar de sus errores políticos actuales, hemos tenido una muy buena performance en lo que era la elección. Sacar un 24, un 25% de los votos era realmente un frente que nos permitía ser competitivo y tener una propuesta hacia la ciudadanía y que realmente todo eso sea escuchado. Me parece que esta última elección, me parece que hemos fracasado fuerte. Me parece que cuando uno llega a esos niveles necesita un proceso de discusión, un proceso de diálogo, pero también la mejor forma de definir y la mejor forma de actuar, me parece que cuando hay esta tremenda crisis, es a través de la democracia que nos va a permitir surgir nuevamente. Y si nosotros podemos tener esa bandera como eje central, que es la democracia partidaria, donde los afiliados, y en el caso de los cargos electivos, los no afiliados, se puedan expresar en elecciones internas, desde mi punto de vista me parece que es lo correcto. Pero me parece que en esto, el proceso que estamos actualmente, por lo menos dentro del Partido Justicialista, es tratar de escuchar a todos los dirigentes. Creo que con amplitud, escuchar a todos, los que nos gustan los que nos dicen y los que no nos gusta lo que nos dicen. Pero me parece que con ese grado de amplitud, tratar de hacer un esfuerzo y tratar de integrar a la mayor cantidad de compañeros al Partido Justicialista, tratando también de integrar atrás de una idea y de un proyecto, ¿no?, que tiene que ver con el proyecto nacional y popular. Víctor Santamaría, te mandamos un gran abrazo y gracias por la comunicación. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Era Víctor Santamaría, secretario general del SUTER, contándonos lo que tiene que ver con el análisis de la elección del kirchnerismo y del peronismo en la Ciudad de Buenos Aires, con algunas críticas a lo que fue el armado, finalmente, de la lista de unidad que se planteó para la última elección.